Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En FM, en ondas largas, en digital o a través de internet. La radio. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i ja estem al mes de febrer, ja plenament, per dir, ja plenament, ja tenim el que és, com diria molta gent, la meitat de l'any passat. De fet, he escoltat una paranoia, però hi ha una història d'una persona que s'ha gastat pues, lo que volia, lo que donava una pasta bastant gran, en comprar-se roba, i s'ha comprat lo que era el vestit per el Nadal de finals d'any. Dic, macho, això sí que és prevenció, és una passada, és pensar ja que al febrer estem cap a finals d'any. I bueno, pues nosaltres seguim considerant a Metal Vortex que el febrer segueix sent el febrer, el segon mes, que és un mes abans de que comenci la temporada de precalor, i bueno, nosaltres anem sempre calentant motors, així és que avui començarem amb una cover, d'un dels grans temes d'aquests alemans, que segurament han triomfat molt més a partir de la filarmònica que van fer i després de l'EP, les baladetes i músiques a mig tempo, coses així, però que per mi van ser molt grans. Són els Scorpions, una de les formacions que no podem oblidar dins del que va ser la trajectòria del heavy metal. I per mi sempre aquesta gent ha tingut tres temporades, fins al Tokyo Times, fins al World Wide Life i fins avui en dia. En aquest cas, doncs, en qüestió de la pandèmia, doncs s'han juntat el Danny Baut, Etiqueto, a la veu, el Finn Demnel, dels Machine Head, i abans de Machine Head amb els Violents, a la guitarra, Bill Dammers, de Udo, a la guitarra també, Michael Muller, del Jaded Heart, al bass, André Higgers, de Bonfire, a la bateria, i posa una mica la veu, la veritat és que ressona molt poc, Peter Ostros, del Jaded Heart. Anem a escoltar aquesta versió de Blackout, ja, per començar amb unes, amb un Metal Vortex, diguéssim, 80er. Clàssic de luxe, eh? El Blackout, no? Blackout, sí, sí. Oh, I et dic més, és que... Discanta, Scorpio. La veu no arriba, eh? La veu no... Per mi no arriba als moments nostàlgics, no? Nostàlgics, allò del World Wide Life, del mateix LP. Però que farà millor que el main actual, que... Sí, donar... possiblement sí que té... una repercussió, és el que he dit abans, té tres èpoques, i actualment als Scorpions el Close Maiden està bastant preparat, sí, sí, per fer unes veus més amb les balades i que no cantar un Dynamite. Seria impossible cantar un Dynamite, no, com ho va fer el World War Life o aquella època, 87, no, fins al 90, per dir-ho una mena. Seria impossible per mi. I, bueno, la guitarra és lo que és una puta passada, és una bogeria. Incorporen uns riffs que ja estaven en l'EP, però és que s'afegeixen i és una puta passada. Així que anem a escoltar-los. Comencem amb aquest tema. I'm alive. Doncs aquí tenia el que era el tema Blackout de Scorpions, fet per grans músics i tal, i la veritat, el que es deia, la guitarra sonava, pues, per mi, collonuda. I la veu, no arriba el moment, però, és clar, cada persona té el seu estil particular i la cosa va una mica diferent. Sergio, bona tarda. Hola, amigos. Ya estoy por aquí. Os voy a meter un par de... Hostia, galletas. De tiros por el... Un par de galletas, como se llama Vars, ¿no? Las galletas. Por el ano, dos cosas así directas, ¿eh? Para que despertéis después de esta versión que ha puesto el compañero. Este tema no necesita mucha presentación, aunque yo creo que la historia no la ha dejado como un clásico y yo creo que sí que lo debería haber sido. Estamos hablando de Twisted Sister y el tema de su LP, Come and Play, un LP defenestrado en su momento. Tal vez... por los singles, que fueron dos singles que la gente no le acabó de entrar, ¿no? Ya venían de un disco pastelero, que era el Stay Hungry, que a mí ya no me acababa de... Joder, no me está agradando el Under the Blade y el You Can't Stop, ¿dónde? You Can't Stop Rock and Roll, sí, me gustan todos, en verdad, pero yo creo vale, que... Stay Hungry va a ser la obra de arte. Pero yo creo que Stay Hungry no suena bien, tío, estoy de acuerdo con el dinero, no me suena bien. ¿Y el You Can't Stop Rock and Roll, sí? El You Can't Stop Rock and Roll suena sucio, suena guay, no bien, guay. Tú tenías la vena escuta Black Metal, es que no te entén. Bueno, es el Summer's Brook, a mí me gustan todos los de Twisted Sister, pero yo tengo que reconocer que a mí el Stay Hungry es un LP que me cuesta escucharlo, tío. Temas como Cuerna con el Shake, tío, no lo puedo escuchar, tío, me parecen horribles. Es buenísimo, tío, el Cuerna con el Play. Son temas que, a ver, son dos hits, el I Wanna Rock y el Cuerna con el Shake, son hits que yo creo. Pero que Cuerna con el Shake me parece un tema que, tonto. Que matarían, hay grupos... Se mataría por tener ese hit, un solo hit. Era el típico hit que entraba de jovencillo, cualquier paz. Además con el vídeo. Heavy y de envidia. Sí, estaba en vídeo. Y el vídeo que tiene con el padre que echaba. Entrabas al Boston, al London, al Guaguaco, en cualquier sitio. Y de hecho siguen viviendo de eso. Sí. Y te digo una cosa, también van a tener la idea, yo no la había visto antes, igual me equivoco. El disc, el vinil, era de carátula. Que s'obria per el mig, sí, i sortia, sí, sí, el de Snyder. Jo no havia vist un disc mai en la meva vida així. No, o sigui, la porta... Jo també, però això fue una edició especial, ¿eh? La edició original, la que salió al principio, no salía con eso. Después, joder, tío, pues tengo un chollo, el Ben. Yo lo tengo, yo lo tengo. Que se abre así por la mitad. Bueno, el Como Temple para mí es un gran disco, pero según la crítica, este disco no funcionó porque los singles no fueron bien elegidos. El single primero fue una canción de los 60, una versión... El Líder de Pack, que para mí no está mal, pero a la gente no le gustó nada. Y después ya el tema ese de los zombies con Alice Cooper en plan rock and roll y tal, ese tema es bastante malo. Yo reconozco que lo paso cuando... Pero lo demás está producido por Dieter Dierks, que es el productor de toda la vida de Scorpion. Nunca suena mejor como en ese disco. Y tiene temazos como este, que yo creo que este sí que debería estar ahí entre sus top. El tema I Believe in Rock and Roll. Qué parafada, ¿eh? Vale. Esto es un temazo. Oh yeah. record. And with an iron fist and Led Zeppelin, they will cut in the rock forever. But as for me, I know that heavy metal lives, and that one last stand forth among the dust that I myself shall see. My own heels and love shall be holden. From my flesh I shall see the rock. My heart's being soon to rock. I believe in rock and roll. I believe in rock and roll. I believe in rock and roll. Bienvenidos a la iglesia de Twisted Sister, amigos. ¿Twisted qué? Avui t'ha faltat una cosa, Fucking Sister. Fucking Sister, t'ha faltat això. Twisted Fucking Sister. Sin motherfucker. Que el senyor Schneider, el Dia Schneider, el... Bueno, ja saps tu. Va complir anys ara fa poc, no? Sí, cada any compleix, ja ho sé, però... Tiene 66 anys. És que si fa ara, no sé si és el desembre no o el gener. No sé si l'ha complido, lo que pasa que ara està un poco parlanchín porque va a sacar un disco en solitario, ¿verdad? Sí, ahora va a sacar un disco que ahora... está preparando y está, bueno, bastante activo. Sí, por está... por no decir... Bueno, sí, pesado. Turno gráfico a la pota. Sí, bastante pesado este colega. Con el rollo de que está bien físicamente y tiene la cabeza bien. Bueno, amigos, os vamos a seguir volando la cabeza ahí, estar preparados porque ahora os viene otro cañonazo. En este caso de un grupo que siempre tiene una historia terrible, pero con final feliz. Estamos hablando de los Anvil. Anvil, banda totalmente tercera fila de Canadá. Y suscritos, digamos, a la nueva ola británica, pero desde Canadá. Salieron en la misma época. Y bueno, tienen este LP que es seminal, ¿no?, para nuestro género, que es el Metal on Metal. Y os voy a poner el tema que, como sabéis, pues es el... Te da nombre al pues ese, Metal on Metal. Escolta una cosa, dins de les formacions canadenques que van néixer més o menys en la mateixa època, tu qui penses que és més de tercera fila? ¿Exciter o Anvil? Yo creo que es, después de cómo acaba la historia, porque Anvil acaba bien la historia, ¿no? Hicieron la película aquella. Sí, pues bueno, a raíz del documental. A raíz del documental, esta gente, pues ahora es un grupo que tiene dinero. O sea, ahora Serie B ha pasado un pun. Pero estaban los dos en el mismo nivel, o sea, desconocidos totales. Sí. Bueno, era una banda que. Bueno, tuvo su cierto nombrecito, pero que, vamos, que tuvo ni un minuto de gloria. Yo creo que Anvil hasta algo más que Stitter. Sí. Pero bueno, Stitter lo que pasa es que como tenía Exciter el tema... para los muy, muy heavy, sí, bueno, pero... el tema este que cantaba Anvil... con la batería, el tema del speed metal, bueno, poco notorios, pero sí que es verdad que en una revista heavy rock de vez en cuando salían. Por lo tanto, el que estaba un poco metido a los dos grupos los conocía. Sí. Y tú también. Yo no conozco Exciter. Me ha surtido así por la boca y... Bueno, pues nada, amigos, nos vamos al año 82 y este Metal on Metal, ahí tenéis Anvil. Little. Bueno, aquí teniu aquest tema, Odiable. Odiable, no, per no, mi, que va ser el que em va fer agafar en el primer EP de Zambill i a Ràbia amb ells. I després els altres temes sonen millor, la veritat. Mira que era més autèntic si hubieras tirado el disco, però tiraste una cinta Tudor. Sí, sí, sí. O sí. Era una cinta... No, no, no. O no, era no, una no, cinta no, no, de Roberto Carlos... No, no, jo treballava, jo treballava, jo treballava en TDK. Jo treballava en TDK. Sí, sí, sí, treballava en TDK, me les passaven d'una forma... extraordinàriament netes i treballava allà. Me metes un papelito ahí. La Tudor i la... L'OS para grabar encima la cinta de la Tudor, tu padre. La Tudor, la Emerson... La Emerson... La Bass. No, es que va de auténtico el cabrón. Dice, tiré la cinta. Digo, bueno, vaya, pues a ver. Vamos a hacerte aquí una ola. Podías haber tirado el disco por la ventana, pero el disco... Mira, el sempre... Disco. Sempre en les platines de cassets... En les platines de cassets hi havia una puta desgràcia. Sempre se t'enganxaven les cintes que més t'agradaven. Las que odiaban no se enganchaban más y no se entendía el parqué. La última vez que vino a mí, ¿con quién vino? Pues no me acuerdo. Sí, hace un par de o tres de años. Teloneros de... Ah, vale, sí, teloneros de Udo. De Udo, vale. Sí, es verdad, sí. Es que esta gente, ¿sabes qué pasa? Que ahora van en plan economizador y solo tienen una guitarra. Esta sí. Gente es un grupo de dos guitarras, tío. Las canciones son de dos guitarras, el sonido es de dos guitarras, la verdad es que bueno. Vale. Este rollo, claro, se han dado cuenta que con tres, ya sabes. Un sueldo menos. Ah, ya me entiendes. Un sueldo menos, claro. Hombre, y como está el patio, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos a seguir con el programa. Yo, como sabéis, pues yo suelo venir con las novedades y tal, pero es verdad que con esto del coronavirus y tal está la cosita está flojita, un poco flojita y tal, las hay. Pero hoy precisamente, pues es el aniversario de varias cosas, ¿no? Es un cumpleaños muy especial que el sábado fue el mío, ¿eh? Ese es el especial, ¿no? Pero ya pasó, ¿eh? Y el de gilipollas es cada día. Ya no invito más, ¿eh? El día de gilipollas. Estos los cojones, sí, ¿verdad? Estuvo muy bien de Cate Sergio. Estoy hasta los cojones de todo. ¿Qué te ha regalado Sergio, tu hermano? Ni una puta birra el dimecres passat, ni una puta birra aquest dimecres. Això és Sergio. Ya, lo siento, tío. ¡Ah! Vale, desenmascarado. Bueno, ya trae la semana que viene, que seguro me lo va a echar en cara. Sí, pero ya la semana que ve se junta más según cumpleaños teu y ya nos en recordem. Ah, la semana que viene os traigo una cerveza. Tranquilos. Bueno, pues quería recordar que un día como hoy, concretamente un 10 de febrero y un 11 de febrero, 10 y 11 de febrero de 1984, se celebró en el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid un concierto, dos conciertos, uno cada día, de Barón Rojo. ¡Ay! Concierto que dio lugar al mítico disco Barón al Rojo Vivo. Yo creo que un disco de los mejores conciertos grabados de la historia del rock. Además, y sin título, duda el mejor español. Y el título es realmente bien pensado, ¿eh, tío? Barón al Rojo Vivo, claro. está currado, ¿eh? Barón Rojo en vivo y luego pues al rojo vivo. Y la verdad es que es su mejor época. Fíjate cómo llegaron a desvariar cuando el directo ya con los Castro, que le dijeron desde Barón a Bilbao. Barón a Bilbao. Que dices, sí, vaya, ahí sí que se habían ya perdido, pero patinazo, sí. Pero vamos. Aquí el Pepe nos puede contar algo, porque yo creo que estuviste en año 84, sí, ¿no? Señor. Aquí en Cornellá, ¿no? En el 84 fue en el 82, 83 con todo. ¿No fue en el 84? ¿Que no. Se suspendió? No, ese concierto se hizo con una pelea enorme. No, pero se suspendió, pero al día siguiente se hizo. No, Barón Rojo es bafé. ¿Puede ser Pepe? No. Pepe, cuidado, empieza a pensar. Bueno, pues eso. Pepe, que... Pepe. Pues bien, nada. De momento pienso que no es ilegal. De momento pensar es... bueno, pues... No, el concierto se hizo con una gran bronca que se lió aquí la una tangana del 9. Yo creo que fue en el 80. Yo creo que fue en el 84. Fíjate lo que te digo. El caso es que, bueno, quería reivindicar a Barón Rojo, que es un... Sí, estoy intentando... Barón Rojo, intentar reivindicarlo y, sobre todo, pues, un directo mítico a nivel internacional y sobre todo nacional. Para mí, el mejor concierto nacional que se ha grabado en la historia de la música del rock. Además, pues, eso, fue producido por el fallecido Chris Tsangarides. Productor del Metal on Metal. También, o sea, sí, no hay palo que no haya tocado este hombre y tal. Es una maravilla y fue una gran pérdida. Barón Rojo, bueno, están todos vivos, pero los podemos dar también por finificados. Sí, es un grupo musicalmente. Totalmente. Ah, sí. Están de esto. Y nada, pues una aparte de, bueno, los temas, obviamente, en un concierto, pero sí que pusieron varios temas nuevos, de hecho, pues uno compuesto por cada componente, y a mí de los temas que más me gustaron y más me sorprendieron, que no los conocía, y a la primera escucha es un clásico, ya se convirtió en un clásico, es El Campo de Concentración. Sí, sí. Además, estamos en una época realmente que estamos todos encerrados en casa, que bueno, que la letra puede significar, ¿no? No, no hay alambradas. Menos el Pepe, menos el Pepe que sale más que sale más que antes. Pero pero oídos malos, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que estamos en una época que bueno, que no hay alambradas físicas, pero bueno, la verdad es que nos tienen aquí confinados y encerrados, así que una pregunta, Miguel, en aquest remaster que no l'he escoltat. Sí. Jo sempre li vaig retreure una cosa a Barón Rojo en el Rojo Vivo. Cada tema es tallava. Sí, sigue igual. No. De hecho, porque no es en el orden en que ellos tocaron las canciones. Nada, yo supongo, no. Lo que pasa es que bueno, supongo que ellos pues es que les gustaría más este orden. De hecho, tampoco está todo el concierto entero. De hecho, se utilizaron muchos temas en el luego en el Siempre Estáis Allí. Sí. O sea, que no está el concierto, ni está en una toma, ni están... Sí, combinaron los dos días. Eso. Y lo hicieron a como lo hicieron los Purple en Manhattan, que también era lo mismo. Bajaba, volvía, que me parece una chapuza. Pero, sí, de hecho presentaban el Metamorfosis y solo en la versión del Barón en Rojo Vivo, solo hay una. La de Tierra de Vándalos, y no precisamente la más, ¿no? No. Sin embargo, en el Siempre Estáis Allí habían 5 o 6 del... Sí, no escogieron la más representativa, supongo. Bueno, tuvieron que escoger temas. La verdad es que fue tal éxito que les llevó a publicar las canciones que no entraron. Así que nada, campo de concentración... ¡Uy, joder! He querido correr más de la cuenta. Concéntrate. Barón Rojo y vamos a concentrarnos. Campo de concentración, ahí lo tenéis. Pues vamos de clasicote, ¿eh? Inolvidables. Vaya clasicazo. El tema aquí entre bambalinas, hemos estado recordando el concierto del 84, intentando hacer recordar algunos ya con la espesa, el espesor de con la niebla gris en la cabeza. Como siempre, anécdotas sobre lo que llevaban las manos y esas cosas. Y la verdad es que es chulo recordar, la verdad es que Barón Rojo ha sido historia de aquí y historia nuestra y que ha significado mucho. Y es una lástima como han acabado, pero bueno, siempre nos queda ese recuerdo y siempre nos queda este Barón al Rojo vivo. ¿Y el último vuelo? Bueno, el último vuelo ya veremos si se puede hacer o sale del hangar o no sale del hangar el último vuelo. Los pilota Carlos. Carlos. ¿Sabes lo que pasa? Que hi ha una cosa en la vida que està clara, que el temps no només passa laboralment, és que passa cada dia en la vida de cadascun. I quan més cap endavant estàs, més possibilitats tens de que se't passi molt ràpid i passis a la caixa de fusta. O sigui, la frase lapidaria, literalmente. Con sus grandes frases, que sepáis que ya está escribiendo un libro. ¿Eh? Que se está escribiendo quiere hacer un libro de sus memorias, pero es que no se acuerda. No me recuerdo. Ya sabes. ¿Dónde ya que dijo? Cuéntalo. No, es que, mira, voy a explicar un chiste de mierda. Sí. No, dice, pero es que me cago de miedo. Yo recuerdo un amigo nuestro que está pasando una mala época, estamos hablando del saxo, que siempre decía, a mí me mola ir con este porque así me cuenta lo que hago. Me cuenta, ¿sabes? Se llevaba un tío para que le contase lo que había hecho. El cronista. Y, oye, cuéntame lo que he hecho el sábado, porque no me acuerdo, nunca se acordaba, ¿sabes? Un saludo, amigo. Venga, Pep. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Seguimos aquí. Ahora os traigo, como siempre, una banda de power metal de casa nostra, de Artés, un pueblo de Barcelona. Artés, de Manresa. Sí. Y como siempre, nacida a finales del 2013, una formación que al principio estuvo como cantante a Tania de Saltimbanquia, que ya conocemos, ¿te acuerdas? Correcto. El primer concierto que se hizo en Celebrones del Rock and Bass. Y que dejó la formación y en su puesto la ocupó una buenísima cantante llamada Cher, que la conozco yo por las redes del Facebook. Y con la cual sacaron sus dos únicos trabajos, dos EP sencillos, el Might of Style del 2018 y el Legend del 2019. Con un tema extraído, que es el que os traigo yo de este último, y me refiero a Haunted Gox, con un sonido muy épico, muy a los Running Wild, ya veréis el sonido que tienen, con el tema Firael, y tener en cuenta que tiene esta chica una voz, para mí, espectacular. Nada más y nada menos, os dejo a... Una cosa, amigos, ¿habéis escuchado Easy Rider con la nueva cantante, la rubia? No. Yo la he visto. ¿La has visto? ¿Me la has escuchado? No, yo tampoco. Ojo, ¿eh? Pues bueno, amigos, y nada más os dejo a Haunted Gox con el tema Firael. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de power metal, Hunter Ghost, y como siempre, a recursar el grus de casa nostra, y amb aquesta veu la Txell, que de veritat que si fos estrangera no té res a envejar a cantants com el de Nightwish, Tarja, etcètera, etcètera. Sí, té una veu, sí, per sí. mi, una veu espectacular. I bueno, continuem aquí amb el nostre amic Angelito. Bona tarda, Angelito. Hola, amiguis, què tal? Pues nada, vamos, ya sabéis que este domingo tenemos todos y todas tenemos una cita con las urnes. Calla, cabrón. Yo igual la tengo para tripla. ¿Así? ¿Te han fichado para la mesa? Sí, tío. ¡Hola! ¡Eres sí, sí. Muy, muy afortunado! Soc según suplent, pero visc que una tercera part de del patrocini sí. aquest pues no ha presentat alegacions i vaig dir jo, mira... Yo no presento porque... Total, soy el... Y estoy veient yo que... Que las habías de haber presentado. Sí. Y tú también correctas amb las meves enfermedades y las meves cosas, ¿sabes? Pues, bueno. Nada, enhorabuena de parte de toda la audiencia sí. y de tus compañeros. Yo os explicaré. Com es posa una bata sí, i una gata... Tampoc hace falta que te... I cometo donde es posa una baixa però, després quan agafes el coronavirus. Pero que no te extiendas demasiado, no hace falta tampoco. Eres nuestro héroe, ya sabes, si vas tú, pues uno de nosotros que se salva. Así que, eres un poderoso aquí. Bueno, pues eso, vienen estas elecciones... Podría meter metal sync y fer metal bordes desde allá. También. Esta cita con las urnas. Y os vamos a hacer una propuesta que, bueno, no lo toméis a pie de la letra, pero vamos a invitaros a que votéis con una bala, ¿eh? Se vote with a bullet de uno de los grupos que ha hecho una transformación en su momento, pasando de aquí, seguramente Pepe nos puede dar más información. Hablamos de los Corrosion of Conformity, un grupo que ha pasado del no sé, del crossover y tal, a lo que es el, sí. ese heavy sabatero, sobre todo con la entrada de Piper Keenan, que se ha dejado además el batería original, el Red Mullins se ha quedado por el camino con 53 años y tal. ¿Qué nos puedes contar de estos Corrosion? Hombre, yo me acuerdo de la primera vez que los vi en concierto fue haciendo de teloneros con The Rey en el 89. O sea, cuando eran... Y por cierto, me compré la camiseta de los Corrosion. Eran mucho más, como lo dices tú, mucho más crossover. Hacían una barrella detrás, hardcore, casi crossover, tirando también un poquito con unos rabanazos heavy, pero no, nunca llegaron a despuntar del todo, realmente. Pues está claro que cuando entró el señor Piper Keenan, que luego eso, hace una música muy parecida con Phil Anselmo Down, o sea, ese sabatero pantanoso... Con un poquito de industrial, al final también tienen unos toques de industrial, sobre todo en los últimos discos. ¿De los Corrosion? Sí, tienen toques así, un poquito. Pues aquí vamos a lo seguro, vamos a ese Live Volume del año 2001 en directo, como dice su título, y vamos a poner ese tema, ese Boat with a Bullet, y lo quiero dedicar a alguien que, de este grupo de Corrosion of Conformity, alguien que realmente no se conforma con nada, hablamos de D.P.S. Con todos vosotros, Boat with a Bullet. The God of Death. Jo vaig perdre les Corrosion of Conformity amb l'entrada d'aquest tio, que van fotre una... No sé quina discogràfica era, una de les potents, no sé si Nuclear Blast o una cosa així. Sí. I sembla que Down es deia l'àlbum aquell o... Bueno, com he dit abans, se movien primero entre el hardcore punk i el trans metal. Fue una banda del trans crossover. Después sí que apretaba que barallaba una mica el stoner rock, el rock... A partir de este disco, se llama el tema original está en el disco Blind, y a partir de ahí es cuando ya empiezan a hacer esa evolución. Y Piper Keenan empieza a hacer, que es el que entra, empieza a hacer a cultivar su amistad con James Hetfield. Y James Hetfield los tiene muy en su órbita. De hecho, se los llevó de teloneros, contamos aquí en la zona mixta, la gira de Load, aquí en el San Jordi y tal. Sí, sí, sí, señor. Con dos bombillas y dos altavoces. Porque, sí, sí. Pero además que también comentábamos que tuvo la jeta Piper Keenan este, que cuando se largó Jason Newsted en el 2000, opositó, hizo las pruebas para ser bajista. Y era guitarrista. Y fue aquello, tío, pero esto... Y si veis el documental Some Kind of Monster, que sale el bajista de Marilyn Manson, Robert Trujillo, que al final sale el tío, Piper Keenan tocante. Y es aquello, pero tío, este es un despropósito. Suerte que no lo cogieron, claro, pero bueno. Bueno, pues anem a continuar ara amb una altra formació, en aquest cas una de les perecederes que per mi tenien molt futur, una formació noruega que es va ficar dins del thrash metal. Sobre l'any 2004 es van començar a juntar aquesta colla de 5 membres i tots masculins, els membres, i vam treure només un sol LP el 2006 que es titulava com ells mateixos, Battered. El tema que vaig ficar, pues, la veritat és... ve també molt al dia, estem molt al dia amb això, sembla que les eleccions es estiguin afectant, i és New Lament, el nou lament. Aquí teniu els Battered, una formació que prometia molt i que va acabar de moment en gotetes d'aigua. Bueno, pues aquí teníeu els senyors de Bateret i si aneu a mirar una cosa, aquesta formació, en el moment que va treure l'EP, estaven sobretot en boga gent, Fear Factory estava quasi en decadència, però estava la moguda aquesta, i estaven els Ice de Light Lime, els Arcana Mover, els de Arcanus Mover, n'hi havia formacions que practicaven una espècie de metalcore, no arribaven al trash o al death, alguns barrejaven una cosa a l'altra, era una època bastant experimental, i aquesta penya pues, en això ha agafat el que és la veu, perquè la veu no és un trash metal exactament com el coneixem nosaltres, no? I, però la música era molt Exodus, molt trash metal del tradicional, i una llàstima que van treure només això i van desaparèixer, segurament per la falta de recolzament i coneixement de les persones. Un altre més, és igual. Si volen tornar, benvinguts siguin. Anem, Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al año 1987 con un grupo que con este disco parecía que podían pasar a la primera división, no lo consiguieron. Tuvieron una cierta notoriedad. Es un grupo, bueno, es Lizzie Borden, que en verdad es un rollo parecido Alice a Cooper, la historia de Alice Cooper, ¿no? Un personaje y pero tal, más borde, Alice Cooper, pero más borde, Lizzie Borden, uy, claro. Sí, pero bueno, más metalero, ¿no? Estamos hablando. Es metal. Que es verdad que en su primer disco, pues sobre todo él tenía un cierto aire, una voz tipo Dickinson. Es que va a ser comparado a Iron Maiden, sí. Igual que Tokyo Blade. Exacto, exacto. Pues vamos a poner este disco que tuvo una cierta notoriedad, incluso vídeos en la MTV, ¿eh? Pero no acabaron de explotar. Pero sí que es verdad que todos nosotros lo recordamos por lo menos de ver las portadas, ¿no? De eso que no te lo comprabas. Son las 8 del vespre. La temperatura es de 15 graus y la humitat del 63%. Bueno, pues nada, lo que hablábamos aquí hablando con Pepe es el típico grupo que cuando íbamos mirando discos salía este grupo, ¿verdad? Vamos, salía. Pero fijo, nadie nos lo comprábamos, pero salía. Salía. Pues nada, amigos, vamos a poner este disco de Lizzie Borden, este disco llamado Visual Light del año 87, y el tema que abría el disco se llama Me Against the World. Dice muchachos. Leave me alone. shooting my way, but I won't do the martyr. I know you see it wrong, the cover don't belong. I'm holding tight, don't you push me too far. Yes, yeah, against the world. It's me against the world. Me against the world. Bueno, amigos, ahí tenéis ese recuerdo de este grupo de Serie B, ¿eh? Bueno, pero escúchame, el Lizzie Borden va a entrar un LP ahora fa dos o tres años, ¿no? Sí, sí, sí, es un grupo que aparece, desaparece, pero es verdad que en escena dan mucho juego, ¿eh? Porque el tío este es un buen payasete, ¿eh? Por, y da mucho juego, ¿eh? Por YouTube podéis buscar uno, no sé si sí, en el Rock Palace. No, sí, Rock Palace, pero es en el Rojas Festival. En el Rojas sí, Festival, sí, el tío... y un conciertazo. Sí, además, sí, eso... cambios de vestuario con caretas, sí, con sí, no, el tipo es un grupo sangre, es bueno, un grupo es un perfecto para verlo en un festival y tal, sus 45 minutos con las canciones bien elegidas y disfrutaríamos, ¿eh? Sí, sí. De hecho, os animo, amigos, los que queréis comprar discos, toda la discografía clásica de ellos está en a 6 euritos, ¿eh? 6 euritos. O sea, toda la discografía, Dios. Pero sí, es, sí, es sí, que... por lo menos que sembla que aquest LP es el que me escunés. Bueno, toda, ¿no? Cada LP... Bueno, el siguiente ya no, ¿eh? Que era doble y tal y cual, ese ya no, ¿eh? Pero los anteriores sí, ¿eh? Desde el Visual Lights para atrás, 6 euritos, ¿eh? 6 euritos, amigos, ya sabéis. Avui te comisión, Sergio, te comisión y... ¡Ha cobrado! ¡Hoy ha cobrado! 6 euritos, ¿eh? Sí. Y pues... cuando salgamos en nuestro canal de YouTube, os haré así. Tú cuento una cosa. Compáis ruines, ¿eh? Lizzie Borden ahora matéis está 10. También lo tiraste en pinta y lo tiraste por la ventana. No, o también, no, te se rompió, qué rollo. ¿A qué te la grabas también? Tu cinta de Roberto Carlos. ¿A qué te la grabas también? Yo te digo una cosa. Era de José Luis Perales. Lizzie Borden. Esa era otra que también solía la gente, ¿eh? Se achorraba al padre, la de José Luis Perales, y le ponía la cinta y se acabó. Pues tiene grandes temas José Luis Perales, ¿eh? Grandes temas, ¿eh? Y la gira de despedida, que no se pudo hacer. Y grandes peras. Y grandes peras. Como la de Barón Rojo. Pues, bueno... Y seguramente Lizzie Borden ahora mateix estará pensando en ti. Tinc de contacte, tinc de dir a la gent que escoltin Metal Vortex a través de les 3 W, un radio de coño pone Lizzie Borden más que Metal Vortex. Y a través de Asalta Matarra. Estoy preparándome para el canal de YouTube. Seguramente está pensando en eso. Amigos, próximo estreno. Canal de YouTube. Y haces un crowdfunding también. Dame algo. Y creo que... Creo que... Tenemos... Estamos preparando un croma detrás para ponerte. No funciona. El hashtag dame el algo. Hashtag dame algo, por favor. El Sergio Porta la semana que viene un cromo, eso exactamente en lo que broma, es. En broma, no en croma. Bueno, vamos a seguir con el programa. Al principio, bueno, al principio de mi intervención he dicho que un día como hoy pues sucedieron muchas cosas en el pasado, desde, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Del concierto mítico de Barón Rojo, que luego fue pasado a disco, hasta, bueno, el debut de Van Halen, un día como hoy, pero en el 78. Anda. Y lo que pasa es que hace poco lo pusimos y tal, y también... En octubre. Hoy, pero... Nació en 1962. Por cierto, tengo que decir Cliff, que alguien vino a mi casa y además desapareció el primero de Van Halen. No pasa nada, es un gran disco, ¿eh? Un saludo para el que... Pues yo no estuve en tu casa. Y, o sea, y... ¿Sabes lo que me hicieron, tío, el otro día? Cuéntalo, lo cuéntalo, que cuéntalo. Me hicieron, tío. ¿Tú sabes lo que es hacerme eso a mí? Me cambiaron los discos de sitio, que yo lo tengo todo ordenado. Hostia, ¿tú sabes cuando vi eso? Yo estuve pensando, digo, bueno, este debe ser el chico, tío, habituales, que saca el disco y como no sabe el abecedario, la mamá, ¿no? Entonces lo pone porque sea, ¿sabes? No sabe dónde ponerlo. No sabe dónde ponerlo. Entonces tenía algún sospechoso. Digo, bueno, yo sé de aquí alguno que igual no domina el abecedario. Pero ya empecé a ver que eso era sabotaje puro. No. Pero tú sabes lo que es sabotaje de eso de decir... Aposta, vamos. Pero tú sabes lo que es hacerme eso a mí. Pero, cambiarme los discos de sitio. La prueba. ¿Te han juntado los discos de thrash metal con Greencore? Mira, es la mama, lo es que... la mama. Estuve dos horas, tío, para volver a, con mis, mi vista visual. De rayos X. Madre de Dios, que yo por eso asesino, Bueno, vale. Bueno, pues nada, quería decir que un día como hoy, pero de 1962, nacía Cliff Burton, mítico bajista de Metallica, obviamente, y que, bueno, que como todos conocéis, pues trágicamente falleció en un accidente cuando estaban de gira por el norte de Europa, los Metallica, y bueno, y a partir de ahí la historia de Metallica cambió totalmente, yo creo que el sonidaco que le ponía y a la hora de componer, Cliff Burton, pues fue fundamental en esos primeros discos de Metallica. El último hippie de Metallica. Así que nada, para celebrar su cumpleaños, pues poner un tema de para mí, la obra maestra de Metallica, que es el Master of Puppets, y poner un tema que no suelen poner mucho, no suelen tocar mucho en los conciertos, pero para mí es un temazo y además está coescrito por Cliff Burton. Es el Dispensable Heroes. Para mí es un pedazo de tema impresionante, que lo que pasa es que está eclipsado, ¿no? Por temas como Master of Puppets, etcétera. El cromo del croma, sí. ¿Tenéis algo que decir del Master of Puppets? Tú que eres un el fan Cliff de Burton, ¿no? El Cliff Burton, eclipsado. ¿Te gustaba a ti el Master of Puppets o no? SLP es una de las obras de Dark. Me estimo más Ray de Lightning. A mí me encanta. Y para mí la mejor canción de Metallica de todos los tiempos es Damage Incorporated, que es la última del Master. Yo vi la contraportada, me la enseñó un colega desde el cole. Con las cervezas y tal, ¿no? Y no, en la calle. Y dije, me enseñó la contraportada y digo, pero estos son drogaditos, ¿no? No tenía ni puta idea. Escúchalo, digo. Se bebía en el vodka como el agua, pero no. Bueno, pues nada, de parte de todo el equipo de Metal Vortex, feliz cumpleaños, Cliff, estés donde estés. Exacto. Una cervecita a su salud, desde luego. Sí. O dos. Y nada, con todos vosotros, ese Dispensable Heroes. Final apoteosis. Madre mía, va. Gallina de piel. La verdad, bueno, es que... La peluca. Se va a quedar la peluca. Cuando tú ves la contraportada del Master of Puppet y ves la pinta que nos llevaban en el... ¿Cómo se llama? En el Loa. Y era para... Bueno, y en esta época yo lo he vivido. Por lo tanto, era decir, esta banda se acabó. Es lo que estábamos comentando. Se acabó. Que si hubiera seguido vivo Barton, se hubieran llegado a... A estos derroteros de cortarse no el pelo sé. Y esta no sé. Eso es una pregunta que yo quería hacer antes, a ver. No sé. Pero la verdad es que, bueno, que el Master of Puppets es un tema que apenas, que no es de los más conocidos y tal. Es un temazo, que no han vuelto a hacer algo semejante y tal. Es decir, que claro, que son temas En el máster son temas de 6 a 8 minutos, pero con una velocidad, una rapidez que se te pasan volando. Además de decir que, no voy a decir que sea el rollo progresivo, pero sí que es verdad que es un disco conceptual. Es un disco conceptual, todos los temas tienen el mismo concepto. Hablan de cosas que te poseen, de que eso el Pepe también me lo había dicho. Hablan de las grandes corporaciones como un Dan Machine, del ejército, de como este tema que acabamos de ver, del poder, de los manicomios, de la locura, ¿no? Que también vaya son temazo, cosas que te también. Tu vols dir que en Andalusia és una maravilla. Tu vols dir que en Andalusia es van confondre quan van dir que era el maestro de las papas, master of papa. Maestro de los papas, no era de las papas. Que sepáis que este tipo de reflexiones dispara, que dispara, este tipo de reflexiones que hace Miguel ahora mismo de las letras y tal, que sepáis que aquí David, cuando estaba en plena ebullición ahí del Leiva con su vinacho y tal y cual, en ningún momento hablaban de los nobleza, no el Leiva. El Leiva era el Deum. Exacto. Yo creo que en el nobleza no hablaban de eso. Pues y sí. Pepe creo que tampoco, ¿eh? Porque tampoco, parece que el tampoco. Tema este de lo conceptual no lo había tocado. No, pues es importante. Lo tenía apartado. Es importante conocer las letras porque si conocemos la canción. Sabe, esto es muy fácil. No es fácil. No. Ahora es fácil. Ahora es fácil, YouTube, pero que... ahora en YouTube no hay canción, y más de Metallica, no hay canción que esté el vídeo con subtitulado en es que va en muy castellano. Rápido, va muy rápido la letra. Hay que limpiarse las gafas, sí, ese. Hay que limpiarse las gafas para leer. Le pediremos que lo hagan en braille para que pueda leerlo tú mejor. Mira, como Sergio me diría a mí, amb tu et van tan lentas las letras que es capaz de beber dos cervezas en una puta frase. Ay. No, venga, anem a continuar. Seguimos, y aunque mi amigo Miguel me ha dejado el listón, pero que muy alto, seguimos y al principio, al hilo de lo que decía al principio, también tenemos una novedad para estos dos mesecitos primeros que tenemos de 2021, pues también tenemos una novedad, con una novedad sacada este mismo año, como digo, con una bandaza de thrash metal también de Casa Nostra, concretamente de Figueras, y fundados en el 2013 y con cuatro trabajos de estudio. Yo os traigo calentito este último, como he dicho antes, de este mismo año, el Lazarus Abandonen, con el tema del mismo nombre, y sin más, esta banda de thrash metal llamada Viol Blast. Y un apunte, esta canción se la quiero dedicar a toda la familia que componemos el grupo en Facebook de Mi Casa es el Rock and Roll. Va por todos vosotras y vosotras. ¡Au! ¡Viol Blast! Nen, tirada internacional des de Figueres, sí, sí, tirada bueno, internacional, sempre, com sempre, i perdoneu que sigui passat, però que aquí tenim, aquí a casa nostra, tenim unes bandazes de qualsevol estil, power metal, folk metal, trap metal, que és que de veritat no tenim res a envejar a grups de fora, però bueno, és... I sóc el primer que sempre tirem a les bandes de fora, però és que realment aquest grup Viol Blas és que són la bomba, però la bomba, nen. De veritat, quasi boníssims. Bueno, ja sabeu que nosaltres emitim a través de 107.fm, 3w.radiospeed.net, ara mateix en directe i tota la història. I també estem emitint a través de Asalto Mata Radio Rock. El nostre jefe, el nostre col·lega, el nostre company ens està escoltant ara mateix i diu, saluda a aquesta quadrilla que tens aquí. Saluda, jo saludo, jo saludo... Nosaltres et saludem a tu, Santi! Santi, una abraçada! Continuem! Bueno, pues vamos a... Nos habéis enviado muchos mensajes de que el cuerpo os pide blues, y vamos a poner este... ¿El puerco skin? Blues hard rock, y concretamente de un disco que los más viejos del lugar quizás os suene, ¿vale? Porque en la época de los 90 hubo un tal Mike Varney, que es un, bueno, un productor, músico, que se dedicó a una de las modas que aún continúan de hacer discos de versiones con artistas, digamos, pues eso, conocidos y tal. En este caso, el primer volumen de ese L.A. Blues Authority, ¿vale? Que son clásicos, estándares del blues de toda la vida, ¿vale? Pero con artistas que, bueno, que están ahí tocando de gran, gran nivel. Desde Josh Lynch, Billy Sheehan, Scott Travis, Paul Gilbert, Fred Curry, Phil Soussan, bueno, mogollón. De hecho, vamos a poner un estándar del año 60 del bluesman de Memphis, Willie Copps. ¿Quién no conoce a Willie Copps? Bueno, sí, ese vivía en mi barrio. Año 60, cuidado, que no había ni aceras. En los 60 también estaba en mi barrio. Sí. Y vamos a poner este clásico, el estándar de You Don't Love Me. Y con una alineación de lujo, de lujo. Ni más ni menos que los hermanos Bisonette, de Devil y Rod, al bajo y la batería. El solo de guitarra a cargo de Steve Lukather, de Toto, y el responsable de las rítmicas de Beat It, de Michael Jackson. Y a las vocals, ni más ni menos que quizás el artista ahora mismo más en vogue, más de moda. Y yo pienso que tiene muchísimo que ofrecer. Ya pusimos un tema con Adrian Smith de su proyecto y hablamos de Richie Kotzen, grabado en el año 92. Pues eso, sin más, vamos a poner este tema y le vamos a dedicar a Un Amor Imposible, este de You Don't Love Me. Ese amor imposible entre A. Marín y Gracie Manzano. Con todos vosotros, Richie Kotzen, You Don't Love Me. Bueno, habéis tenido ese temazo, en mi opinión, de sobre todo, aparte de la parte instrumental y tal, yo destacaría ese vozarrón tremendo de este hombre en el año 92. Recordar, para los más viejos del lugar, que aquí dejaba de su etapa en solitario de artista virguerías, ¿vale? Para pasar a formar parte de la escudería de Poison, ¿vale? Pero una voz que yo creo que es el auténtico, ya llevo tiempo diciéndolo, es el auténtico sustituto, en mi opinión, de la voz del grunge. ¿Eh? Es el único que se puede equiparar, bueno, a Chris Cornell. Del grunge no sé, pero es que actualmente yo pienso que cada día se aprecia más una voz que no sigue tan aguda como la del power metal y tan correcto, lineal. Correcto. Se está apreciando más una voz rasgada. Sí, sí, poderosa. Tú cuenta desde la nasal de Van Morrison, desde la rasgada, ¿sí? Desde la rasgada, que me está mirando el cabrón. Pero a ver qué estás hablando de rasgadas. El micrófono. Veo rasgadas o incluso más rudas como el Udo. O lo que sigue es no tan a falta dins del rock y dins del heavy metal. Total, no una veu tan lineal. Y yo destacaría a este hombre sobre todo esa técnica que tiene de tocar la guitarra, pero con los dedos. Como Mark Knopfler, que dice, hostia, yo me deja... Que toca la guitarra más dits. Un Guitar Hero. Sí, sí, qué raro, toca la guitarra más dits. No, pero sin púa. Vale. Sin púa. O sea, un Guitar Hero de hard rock y tal, que toque con... Bueno, o sea, a mí me deja... Y pues nada, espero que hayáis disfrutado este tema del año 60, Y pues nada, para dedicado también a todos vosotros que, como dicen los hermanos Robinson, piensan que el blues es sangre. Bueno, si abans avui estic en Noruega i dins de Transmetal, no dins del Black, que és lo més habitual. I bueno, anem a continuar amb un primer LP, si abans els Battered doncs van morir en la seva intenció. Els Evoque, pues possiblement estiguin també amb aquesta transcendència. Aquest trio es presenta, diguéssim, visualment com la imatge típica que tenim des Destruction. Des Destruction, amb el cuero, amb els pantalons militars i, bueno, totalment guerrillers. Ells són també de Noruega, com us dic, i només porten un LP. La seva formació pues, és relativament nova, 2016, i primer LP 2020, i es titula Seeds of Death. Aquí teniu el tema que dona títol a lo que és l'àlbum. Ells són Seboket, i això és Seeds of Death. I nosaltres, Metal Vortex! Yeah. Vale, venga. Vale, sí. Bueno, pues ahí habéis tenido este gran tema y pasamos... No sé qué tema era, porque no es nada al loro. Bueno, pues nada, amigos. ¿Qué tienes que decir? Pepe, que a ti... Tú eres un especialista en la música extrema. Ana va de una chorrada. ¿Qué vas a decir? Dila, si no, es una chorrada, mejor. Tírate. Pues nada, amigos. Vamos a continuar con un clásico, como no podía ser de otra manera. Este caso de un grupo que en su época fue un grupo underground. Estamos hablando de Mercyful Fate. Un grupo que los tiempos de 86, 87... Pepe, por ejemplo, que es un... ¿Qué pensabas de Mercyful Fate? ¿Los conocías? Igual ni sabría ni quién eran. Sí, sí que sabría. Sí, ya los conocías. Iba a hacer una anécdota al hilo de lo que tú decías antes. Tenía el Melissa en disco. Anda, anda. Y también tuve una espabila como los que tenías entraban en tu casa. Ah, vale. De aquello... De aquí, déjame el disco. Un saludo, ¿no? Y se acabó. Y la cabra que salía en la portada se ve que se fue. O sea que... Bueno, intento recordar quién fue el que se lo llevó, pero... Bueno, pues amigos, ya sabéis, escuchad Metal Vortex y encontraréis este tipo. ¿Quién no lo ha pasado? Que uno de sus mejores amigos te viene a tu casa y te levanta, ya sabes. Te levanta y encima el discazo. Y te levanta, tú vas a llenar las cervezas, tan contento, y tú todo bien ordenadito y tal y cual, y de repente te desaparece. Pero había gente que hasta te robaba el vinilo. Te robaba el vinilo sin la portada. Y te dejaban allí y te dejaban hasta la portada. Pero yo tenía a mi colega, el Grillo, que cuando íbamos a su casa, y esto es verídico, a la hora de salir en el recibidor nos ponía todos contra la pared y nos registraba todos, ¿eh? Bueno, ya sabéis. Hombre, es que un saludo, Grillo, no nos escuchas, pero un saludo. Uno quiere hacer de anfitrión modelo y tal, y luego, claro, le sí, solapan. Sí, sí, hay mucho cabrón, ¿eh? Hay mucho cabrón, ya sabéis, amigos, que hay mucho cabrón y lo sabéis. Y más de alguno de los que nos escucháis sabéis que habéis sido unos cabrones. Sí, alguno todavía... Y esas cosas hacen daño, ¿eh? Eso es como cuando te en el fútbol pues te rompen el tobillo, ¿eh? O sea, que yo tengo un directo de Lozi pirata en disco, en vinilo, y no, y no es mío. No voy a decir el nombre. Bueno, pues nada, vamos a seguir con Mercyful Fate, un grupo que iba a volver a la palestra este año, pero como, bueno, el año pasado, como el tema este del coronavirus, pues bueno, pues se supone que seguirá el año que viene con el tema. Estamos hablando de Mercyful Fate y ese segundo disco, no tan reconocido como el Melissa, pero que también es un gran disco, este Don't Breathe the Oath, sí, señor. Y este temazo que abre el disco, a Dangerous Meeting. ¿Qué decir? Que tú eres un fan de... Soy fan de King Diamond y de Mercyful Fate. ¿Te gusta más? ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más este segundo. ¿Te gusta más, Tiene más, canciones... Bueno, obviamente, pues hay canciones en el Melissa como Evil o... Oh. Que claro, que son maravillosas. Pero aquí está mucho más trabajado. Sí, y suena mejor, ¿verdad? El sonido es un poco mejor, sí. Más estructurado. Y la portada también es más... Sí, es guapísima. La portada es de Top Ten de portada. El último disco que hicieron, que yo me acuerdo que fui al concierto ahí en Celeste, nos vi. El 9, ¿no era? Pero no os vi. Ah, no. Sigue buscando que no... Que yo me compré el disco, en el concierto. Uh-huh. Y la portada es muy tipo como esta. Sí, o sea, muy parecida. Pero es mejor la portada que el disco, ya te lo digo yo, pero bastante mejor, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a poner ese tema que abre el disco, a Dangerous Meeting. Ahí tenéis a Mercyful Fate. We'll be right back. Bueno, temazo que abre ese pedazo de disco, Don't Break the Oath, no rompas... La profecía. ¿Rompas qué? Profecía. La profecía, o la promesa también se puede decir, pero es la profecía de Oath, que es de a título... Yo la también película, lo sabía, ¿eh? La película de Oath de... con el... Ah, la, correcto. La de Damien. Correcto, gran película. Gran película. Muy heavy. Y de Oath de Kiss también, del disco maldito. Oath es profecía, está muy bien. Sí. ¿Y The Prophecy? También, bueno, Oath, más que una profecía, bueno, sí, es algo así. Te está poniendo nervioso. Hay una canción también de Manowar, de Oath, sí, es algo así. Bueno, vamos a... Ha salido, ¿eh? Como cambia de tema, amigo. Soy abogado. Vamos. Bueno, vamos, hoy hemos, sobre todo yo, me he dedicado pues un poco a la nostalgia, porque hoy coincidía con fechas de que habían salido discos o de conmemoratorio de un concierto, pero bueno, también hay tiempo para las novedades. De hecho, no sé si te lo... ¿Tú me preparas, David? Porque está... No. Bueno, pues... De hecho, hay una novedad. Antes hemos hablado de Lizzy Borden, pero obviamente hablamos de Lizzy Borden, tenemos que hablar del padre, ¿no? Del shock rock, de la criatura. Alice Cooper. Alice Cooper, sí, cierto. Va a sacar disco el 26 de febrero, a finales de este mes. Se titulará Detroit Stories. Y ha adelantado ya en YouTube un vídeo titulado la canción Social Debris, muy en la onda de Alice Cooper. La verdad es que un tema muy bien, la verdad es que se está mostrando muy prolífico en los últimos tiempos, está sacando muchos temas, así que bueno, sin más, que ya queda poquito tiempo, me va a dar tiempo casi de otro, os dejo con Alice Cooper y este Social Debris. Where to hide? Their eyes are everywhere. al abuelo Alice Cooper dando caña como siempre y esperando su disco que saldrá a finales de febrero. Venga, Pepe, vamos. Bueno, al ataque. Ya prácticamente han cambiado el Vortex, si quieren despedir. Quédate para el último tema y ahora cambiando a Steel con otra banda muy buena, también banda de aquí de casa nostra, en este caso Tarrasa, donde hacen un folk metal muy aceptable, aunque al principio sus derroteros eran más power metal. Formados en el 2015 y con cuatro trabajos, una demo en el 2013, un EP en el 2015 y su único disco completo en el 2017, Algebra das Feix, que es el de donde os traigo un tema, el Muret, de un single el año pasado. Y me refiero a Forja, banda que canta en catalán, con unos músicos bastante aceptables, muy buenos, y sin nada más, que ya estem a las acaballas del programa, Forja, amb el tema Muret. Bona nit a tothom. Adéu, bona nit i fins la setmana que ve. Les 9 del vespre. La temperatura és de...